sabor. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir es Santos Amaral, acá, estoy adelantándome aquí organizando los materiales, en la gerencia general de la estación, Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y coordinación de la página de internet de YBKE, a Miyailis Morales, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, en los controles a Luis Frías, en la producción de este espacio de Sin Tapujos, Marisol Debrot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Arrancamos ya bien temprano por la mañana, como dicen en mi tierra, este jueves 5 de diciembre de 2013. Tal día como hoy, en 1791, muere Wolfgang Amadeus Mozart, genio de la música universal y de todos los tiempos, quien falleció a muy temprana edad. Él fue desde los 5 años ya considerado un prodigio, porque a esa tan temprana niñez ya estaba componiendo algunas obras musicales breves, pero ya componía. Asombró a todos los músicos de su tiempo y de ahí en adelante, al extremo de que Joseph Haydn dijera: la posteridad no verá tal talento otra vez en 100 años. Se quedó corto. En 1813, Bolívar vence a un ejército de cerca de 3.500 realistas en Araure, territorio del Estado portuguesa. Los realistas estaban bajo el mando del brigadier José Ceballos. La batalla comenzó al amanecer y tuvo una duración de 6 horas aproximadamente. Quedaron en poder de los patriotas 200 prisioneros, 4 banderas y numerosas piezas de artillería. En ese combate participaron, junto con Bolívar, los coroneles Manuel Villapol, Florencio Palacios y Vicente Campo Elías. Muere tal día como hoy, en 1814, José Tomás Bóves, a consecuencia de una herida perpetrada por un lancero patriota en Urica, allí en el estado de Anzoátegui. Fue comerciante de ganado en los llanos guariqueños y, como jefe del ejército realista entre 1813 y 1814, emprendió campaña militar en la región oriental, en la cual efectuó numerosas matanzas que lo convirtieron en uno de los hombres más sanguinarios e interesantes de la historia de Venezuela, al punto de que Simón Bolívar, al enterarse de la muerte de Bóves, dijo: era la cólera de los cielos que fulminaba rayos contra la patria. Muere en Puerto Rico en 1924 Cipriano Castro, en Santurce, a la edad de 66 años. Fue presidente de Venezuela entre 1899 y 1908, iniciador de una nueva y larga hegemonía de los andinos en la historia política de nuestro país. Su gobierno hizo un esfuerzo por modernizarnos y fue víctima del bloqueo de los puertos venezolanos por parte de las potencias europeas. Se enfrentó al capital monopolista extranjero y se empeñó en promocionar el consumo de lo nacional. De la misma manera, empleó todos los recursos a su alcance para unificar un país plagado de revuelta. En 1908, al marchar a Europa para someterse a una delicada operación, dejó el poder transitoriamente en manos de Juan Vicente Gómez, su compadre, quien el 19 de diciembre de ese mismo año da un golpe de Estado impidiéndole entrar nuevamente al país y seguir gobernándolo después durante 27 años. Nace en Nicaragua en 1925 Anastasio Somoza de Baile, el dictador Anastasio Somoza, el último miembro de una familia que mantuvo el poder político en Nicaragua por 44 años. Se caracterizaron por establecer una dictadura corrupta y obediente a los lineamientos de Estados Unidos. Anastasio Somoza llegó al poder en 1967 y continuó gobernando de la misma forma brutal y corrupta de sus antecesores. La guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional logró derrotarlo tras un movimiento popular revolucionario entre 1978 y 1979. Poco tiempo después consiguió refugio en Paraguay, donde fue asesinado en 1980. Se produce el levantamiento de la ley seca en los Estados Unidos. Estuvo vigente durante 14 años, desde 1919 hasta 1933, y consistió en la prohibición de la fabricación y venta de bebidas alcohólicas. Durante ese periodo se incrementó considerablemente la corrupción del Estado, el crimen organizado y la violencia, cuando bandas organizadas de criminales controlaban la venta ilegal del alcohol. Eso demostró la perversión de la sociedad norteamericana a lo largo de todo ese periodo, más que en ningún otro momento, porque ciertamente las razones para llegar a esa ley seca fueron ya en sí mismas demostrativas de lo complejo de los niveles de degradación en lo que estaba cayendo esa sociedad, y luego todo el periodo que se dio, la guerra que se desató, casi una guerra civil por el control del comercio ilegal de la bebida, fue definitivamente ahí en la época donde nacieron las mafias y todo esto allá en Estados Unidos. En 1953 muere Jorge Negrete, cantante y actor mexicano, reconocido en el mundo entero como el artista más popular y recordado de toda la historia mexicana. Eso fue un 5 de diciembre de 1953 en Estados Unidos. Fue actor en la época de oro del cine mexicano y fundador del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana, además de reestructurar la Asociación Nacional de Actores. Falleció de una enfermedad hepática durante una gira artística en Los Ángeles a los 42 años de edad. Ese día fue declarado duelo nacional y se guardaron 5 minutos de silencio en todos los cines de México. A la llegada de sus restos, lo aguardaban más de 10.000 personas para su sepelio. Bueno, y hablando de las conmemoraciones, de los días que se están dando siempre, donde hay reconocimiento a algo que la humanidad necesita resaltar o recordar en particular, nosotros tenemos que mencionar hoy el reconocimiento que ha hecho la UNESCO a nuestro país una vez más en el ámbito de lo folclórico. Ya vamos a hablar de ello, y vamos a hablar también de lo que está pasando en el mundo con las declaraciones que ha dado Barack Obama, que también tienen definitivamente que ser comentadas como un día de excepción. Algo está pasando en el ambiente, ya vamos a hablar sobre eso. Por lo pronto, nosotros queremos iniciar esto que queremos compartir con ustedes el día de hoy con una nota que nos llama mucho la atención, que nos invita definitivamente a reflexionar sobre todo este plan por tratar de generar una convulsión en nuestro país antes de las elecciones, que tiene definitivamente, ya no hay ninguna duda, la gente de la oposición. Hay una necesidad por tratar de generar una situación de conmoción a partir de la búsqueda del desequilibrio mental de la gente en nuestro país. Pareciera que se ha planteado la gente de la oposición, el liderazgo opositor, que el venezolano es presa fácil de una campaña para volverlo loco. Eso es lo que quiere decir todo lo que está pasando. ¿A quién se le ocurre, como comentábamos ayer, anteayer, que se pueda lograr tener rédito político, tener respaldo político popular con medidas de, por ejemplo, sabotaje al sistema eléctrico en el marco de las acciones contundentes que está tomando el gobierno bolivariano para frenar los desmanes de el sector privado que se ha empeñado en tratar de destruir nuestra economía. Eso no cabe en ninguna cabeza sensata. Solamente la irracionalidad, la impericia política, por decirlo de alguna manera decente, puede llevar a eso. Pero cuando se mira todo el escenario ampliado y se ve lo que está tratando esta gente de avanzar para desequilibrar el sistema nervioso del venezolano, uno dice, ¿hasta dónde irán a llegar con la cantidad de insensateces que están permanentemente poniendo en la calle como tema, como debate? Fíjense lo que está planteando esta gente en este momento. Aseguran que venezolanos votarán en un contexto patológico y anormal. Y voy a leer la nota. Los venezolanos acudirán el próximo domingo 8 de diciembre a unas elecciones que se enmarcan en un contexto patológico y anormal, en el que privan el miedo y la desconfianza hacia las instituciones. Así lo considera la psicóloga social Yorelis Acosta. ¿De dónde sacarán esta gente? Pero es que uno se pregunta, bueno, y uno revisa que salir en el periódico puede ser cualquiera y salir a declarar como si fuera un experto, una gente competente en alguna materia, puede ser cualquier cosa. El hecho de que usted tenga un periódico le da a usted derecho para tamaña irresponsabilidad. Ahora resulta que esta señora Yorelis Acosta, psicóloga social, es experta, fíjense ustedes los temas en que ella es experta, en temas como la protesta, la violencia y el discurso político. Es decir, la loca de la cabeza es ella. Y entonces habla para decir que la sociedad está desquiciada y que tiene miedo. Solo a un loco de carretera se le ocurre mezclar en un mismo saco protesta, violencia y discurso político, porque eso no tiene ningún sentido. Solamente, como digo, a una gente víctima de la manipulación de sectores que han querido desde siempre colocar el asunto de la violencia y la protesta como parte inherente, como una misma cosa con el hecho político. ¿Y quiénes son esos los que ven la política de esa forma? Capriles Radosky, Leopoldo López y María Corina Machado, la trilogía del mal. Ellos son los que han venido practicando lo que ellos creen que es la política, que no tienen ni la más remota idea de lo que es la política, porque no saben de eso, porque son unos niños malcriados, niños bien, hijos de ricos que lo que quieren es hacerse del poder porque es lo único que les falta, porque tienen todo lo demás que se les ha dado como niños consentidos de la oligarquía. Entonces entienden la política como un asunto incendiario, pero eso no es la política en modo alguno. Esta gente está tratando de habituarnos en el país a que la política es la búsqueda de la desestabilización de manera permanente e irrefrenable. Que la política es sabotear al gobierno por todos los flancos e impedir su desempeño para que entonces así haya beneficio político, logro político por parte de quienes ejecutan la desestabilización. Eso no tiene nada que ver con política, eso es terrorismo. En lo absoluto ese es desempeño político. En cualquier país del planeta estarían presos a pan y agua y sin ventana. Solo en este país se permite porque aquí hay una revolución humanista que vela por los derechos humanos por encima de cualquier cosa y que no va a caer en la trampa de hacerle el juego a ellos, de volverlos mártires como ellos quisieran y entonces colocarlo en un pedestal de las luchas libertarias contra la dictadura, que es lo que ellos persiguen que se difunda como la realidad del país y que en modo alguno es. Pero esa condición de opositores a ultranza, buscando incendiar por todos los flancos el país, porque si no, no hay democracia, no es sino un disparate de unos niños malcriados que no tienen ni la más remota idea de lo que es el ejercicio, el desempeño de la política en democracia. Entonces eso de meter en un mismo saco, como hace la disparatada señora esta psicóloga social, que yo le pido al cielo que impida, como dé lugar, que toque ser la psicóloga social en alguna escuela donde esté un hijo mío alguna vez en la vida, porque de verdad que ahí perderíamos el cupo del muchacho, porque no iría más nunca a clase si toca esta psicóloga social ahí, Yorelis Acosta. Esta gente se ha empeñado en que la sociedad venezolana, madura políticamente como es, que se ha preparado a través de casi dos décadas de formación política por parte del comandante Chávez, quien vino a redimir al pueblo a partir precisamente de darle una vez más el instrumento libertario que es la posibilidad de la participación que nos trajo el proceso independentista del padre de la patria, de Simón Bolívar, y que fue cercenado desde aquel momento a lo largo de toda la República, de toda nuestra historia, hasta que Chávez vino a reivindicar el derecho a la participación y el protagonismo del pueblo en la vida nacional. Este país consciente, comprometido en la construcción de un sentido de patria, esta gente dice que no vota por ello porque tiene miedo. Cada vez que se acerca una elección empiezan con el mismo ritornelo, con el mismo tejemaneje, de que la gente, ellos son los que tienen miedo, son unos cobardes, son unos miserables cobardes, que apenas le ponen los ganchos y lo ponen tras las rejas, empieza que le da desde uña encajá para arriba, y todo le da cáncer, y todo le da urticaria, y a todo le da, y ahí ustedes ven, están circulando la foto de la Marieva Afiuni, que se estaba muriendo de cáncer, supuestamente, gorda y rozagante, ha engordado como 24 kilos la mujer, y anda conspirando para arriba y para abajo. Está violentando las leyes, porque a ella se le dio un beneficio procesal, pero no para que estuviera llevando adelante prácticas políticas, mucho menos conspirativas. Y anda metida en cuanto foro hay, en cuanta marcha contra el gobierno hay, la muy sinvergüenza jueza Afiuni. Esa es el carácter canallesco de esa gente de la oposición. Se escudan para no reconocer que son unos fracasados, una gente que no tiene ninguna posibilidad ni ninguna oportunidad más nunca en nuestro país a partir del nivel de madurez que ha adquirido la conciencia nacional del pueblo en la idea de que la gente es miedosa. Entonces insultan a la gente porque no vota por ellos y después la gente no vota por ellos porque la insultaron. Y de ahí no salen porque son estúpidos y no se dan cuenta de que no se puede insultar a un país y pretender que el país vote por ti. Eso no se hace, solo hace un loco, que es de lo que debiera hablar la psicóloga esta, Yorelis Acosta. ¿Quién sabe de dónde, de qué tugurio la habrán sacado estos tipos del Universal? Ella dice que su tesis está respaldada por los testimonios que a lo largo de más de 20 procesos electorales se han hecho públicos en el país. En una sociedad con valores, con libertades, el miedo y la desconfianza en las instituciones no debería existir y la gente debería ir a votar, a expresar su opinión, sin que esto lo condicione. Esta es una mujer que está enferma. Ella está enferma y hay que llevarla a un psiquiátrico porque ella no conoce el país y tiene 20 años estudiándolo. Una gente que tiene 20 años estudiando el país y lo ve de esa manera, hay que encerrarla en un manicomio. No merece ninguna otra cosa. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos. Y cómo podemos nosotros dejar de comentar este día de hoy la conmemoración de los 9 meses de la partida física de nuestro querido comandante eterno, el comandante Hugo Chávez. El presidente Nicolás Maduro hizo referencia a través del hashtag numeral a 9 meses de tu siembra, comandante, el siguiente mensaje: todo el pueblo se prepara para regalarte una nueva victoria y seguir teniendo patria. El presidente Maduro expresó que los patriotas revolucionarios se mantienen en pie de lucha defendiendo el legado del gigante de América y así construir el futuro socialista de la patria. A ese tuit le antecedieron dos más escritos por el mandatario nacional al cumplirse hoy 9 meses de la siembra del comandante eterno. Son esos tuits los siguientes: numeral a 9 meses de tu siembra, comandante, tu imagen se inmortalizó en el amor y la lealtad del pueblo de Venezuela a tu ejemplo, tal como lo manifestó en su cuenta. Igualmente escribió: numeral a 9 meses de tu siembra, comandante, un pueblo entero defiende tu legado construyendo el futuro socialista de la patria. El comandante supremo desapareció físicamente el 5 de marzo de 2013, pero su conciencia en el pueblo quedó marcada para siempre. Y desde nuestro modesto punto de vista, y sin ánimos de irreverencia alguna con nadie, nosotros estamos convencidos de que no solo quedó sembrada, sino de que crece a medida que pasan los días. Eso se siente, se palpa en todo el territorio nacional. Y estoy convencido en lo personal que todo lo bien que ha ido desempeñándose el presidente Nicolás Maduro, la precisión, la claridad que está revelando a cada paso el presidente Nicolás Maduro, está determinada en muy buena medida por su excepcional talento, su capacidad para el liderazgo político formado en la mejor escuela latinoamericana de los últimos siglos, que es la escuela de Hugo Chávez, para esa, precisamente esa tarea de la conducción revolucionaria. Pero también, y me van a perdonar, insisto, yo creo que está siendo guiado de alguna manera desde lo alto por el comandante Chávez mismo. Y hasta esas luces que durante el apagón se estuvieron viendo como resplandores sobre el horizonte hacia el este de Caracas, estoy convencido que debe haber sido en alguna medida la energía gigantesca que irradió siempre el comandante. Todo el que se acercó al comandante, sin ninguna exclusión, siempre coincidió en esa misma impresión de que al acercarse al comandante uno sentía una energía maravillosa, excepcional, que irradiaba el comandante y que sigue irradiando, como lo comentamos. Pero bueno, la historia lo dirá y los pueblos irán reafirmando esa que ya es, sin lugar a dudas, una parte fundamental del alma de nuestro pueblo. Hablando de eso, y tal como yo lo había anunciado, tenemos que comentar también la declaratoria de patrimonio inmaterial que ha hecho la UNESCO con la Parranda de San Pedro. Leo la nota: la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, declaró este jueves como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la Parranda de San Pedro, una tradición popular y religiosa que durante años es celebrada en los pueblos de Guarena y Guatire, en el estado Miranda, aquí en Venezuela. La decisión fue anunciada desde Bakú, capital de Azerbaiyán, donde el Comité Intergubernamental de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO examinó más de 31 candidaturas presentadas por 46 países. Desde Bakú, el presidente del Centro de Diversidad Cultural de Venezuela, Benito Iradi, manifestó sentirse muy emocionado y destacó que estamos viviendo un momento grandioso para la historia de nuestra patria venezolana. De esta manera, la Parranda de San Pedro se une a los Diablos Danzantes de Corpus Christi, que también fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2012. Días atrás, Irade expresó que la declaración de la Parranda de San Pedro como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad representa un reconocimiento a la expresión creadora popular de Venezuela y de Latinoamérica. La parranda forma parte de una gestión del pueblo, porque estos expedientes para solicitar a la UNESCO este reconocimiento fueron logrados por ellos, por la relación de la festividad con la comunidad, aseguró. Y en este sentido, uno lo primero que se le viene a la mente es la expresión de imbecilidad del militante promedio de la oposición, que diría: sí, pero tenemos patria, ¿qué vamos a hacer con eso? Usted le pregunta hoy por la calle a cualquier escuálido: mire, ¿qué te parece a ti que fue declarada la Parranda de San Pedro como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO? Y le va a responder: una estupidez como esa. Sí, pero tenemos patria. Y entonces ahí es donde uno le va a dar un dolor profundo en el alma. la reafirmación o la confirmación de la estupidez, que es lo que reúne a la gente de la oposición por encima de ideología política o de parcialidad política alguna, porque esta gente no va a comprender la significación de esto en modo alguno. Ellos no saben lo que es la patria, de ahí su burla, de ahí su mofa, porque creen que se están burlando de Chávez y se están burlando de ellos mismos, que no tienen ni la más remota idea de qué es lo que significa un concepto tan valioso para los pueblos como el sentido de patria. Por eso es que están de aquel lado y no están en el chavismo, porque si tuvieran un mínimo de noción de la importancia, la trascendencia, fíjense que la UNESCO lo llama patrimonio inmaterial. Eso no le interesa en lo absoluto. A una gente que está en la posición le interesa lo material, el billete. Esto es exactamente lo contrario. Por eso ellos seguramente van a hacer fiesta, pero de burla, con el tema de la parranda de San Pedro. Porque en su idiotez, en su estupidez, que es lo que les resalta más, no van a entender jamás que esto precisamente, por eso se llama patrimonio inmaterial, es un asunto que tiene que ver con el alma de un pueblo, que tiene que ver con la pasión que se sienta por el terruño donde se nace, por la historia, la ancestralidad de un pueblo, por los valores y por la ética. Todo eso es inmaterial, pero es lo más valioso que debe tener un pueblo. Desde la óptica de la gente que está embrutecida precisamente por las ideas de la estulticia que promueve la derecha en nuestro país y en el mundo. Ellos consideran que no se tiene nada si no se tiene el lujo que venden los medios de comunicación, si no se tiene yates, si no se tiene avionetas, si no se tiene esas cosas, no se tiene la vida lograda. Porque eso es lo que vende ese modelo degradante y degradado de sociedad que promueve el capitalismo. Entonces, es importante que nosotros veamos todos estos fenómenos, porque yo siempre les he insistido a ustedes que veamos más allá del asunto del planteamiento de la campaña electoral. Sí, estamos nosotros acostumbrados a un proceso de profundización de la democracia como no está dándose en ninguna parte del mundo. Para nosotros el hecho de la democracia es tan cotidiano que tiene que ver con nuestra vida, más allá de la posición política, en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Y eso es una realidad que tenemos gracias al esfuerzo del comandante Chávez de que nosotros rescatáramos un bien que se nos robó en el pasado, que era el derecho a la participación política. Aquí se nos educó en la idea de que había que repudiar a la política para dejarlos a ellos tranquilos con su negocio, para que no lo molestáramos. Es lo que llaman la desmovilización social inducida. Chávez vino a rescatar ese activo, y es lo que llama desde la derecha la división que vino a traer Chávez de la sociedad y que nos puso a pelear. No, Chávez trajo al tapete del debate nacional la realidad de las clases sociales, la realidad de que hay pobres y que no es solamente los ricos los que pueden obtener el beneficio de las riquezas de la patria, como lo plantean desde la derecha, y que hay la necesidad de que el debate político forme parte de nuestras vidas porque es nuestro derecho, es el derecho a la participación en la construcción del modelo democrático. No tienen por qué los partidos políticos construirnos la democracia a nosotros, a las venezolanas y venezolanos, sino que lo tenemos que construir nosotros. Esa fue la propuesta de Chávez, por eso todos hablamos de política en el autobús, en la esquina, en el cafetín, en todas partes, porque Chávez nos trajo nuestro derecho otra vez a ser propiedad de cada una y de cada uno de nosotros. Por eso estamos hablando todo el mundo de política. Pero desde la óptica de la derecha, que cercena ese derecho, se coloca eso como que es un mal, como que es una perdición de la sociedad. Y es porque, por supuesto, ese es el propósito de ellos. Ellos necesitan sociedades inermes, desmovilizadas, incultas e ignorantes incluso. Por eso es que los niños ricos son los únicos que tienen derecho a estudiar en la sociedad burguesa. Los pobres no. Porque si el pobre estudia, se vuelve inteligente, se vuelve formado y con ello se vuelve crítico. y empieza a pensar, y cuando el ser humano piensa, tiende a la búsqueda de su propio bienestar, y eso no le interesa a la burguesía en modo alguno. Entonces, cuando hablamos de esto, de la parranda de San Pedro, el reconocimiento que nos está haciendo la UNESCO como país, a nuestra cultura, a nuestros valores, a nuestras creencias, estamos hablando de un gran avance que está teniendo nuestra sociedad, que está teniendo nuestro país. Es decir, en revolución crece el país como país. Por eso crece el deporte, por eso crece todo lo que tiene que ver con el ser humano en nuestro país. La felicidad, por ejemplo, que ha sido reconocida también por organismos internacionales, incluyendo importantísimas universidades norteamericanas que hacen ese trabajo de investigación permanentemente a través del mundo entero. Esa realidad del crecimiento del ser humano es gracias a la revolución. No es en modo alguno algo que se da de manera natural, ni que forma parte del paisaje. Es un gran logro de la revolución. Es una conquista de nuestro pueblo en la medida en que hemos seguido el llamado que nos hizo el comandante Chávez a elevar la conciencia nacional, a repolitizar el debate nacional, a que nosotros nos empoderemos del hecho político. Eso lo logró fue Chávez. Lo que hacían Lucinchi, Caldera, Carlos Andrés y toda esa cuerda que tuvimos de presidente era jugar dominó, sobarse la barriga bebiendo aguardiente y corretear creídas, buscar a la querida por ahí por entre los pasillos de madrugada entre Miraflores y tal. Eso era lo que teníamos nosotros como liderazgo ético en el país. Entonces la diferencia es sustancial y debe valer mucho para nosotros. Sí es importantísimo, sumamente importante para nuestro país, que seamos en este momento reconocidos por la UNESCO, que nuestras tradiciones, que nuestras festividades más queridas, populares, como la parranda de San Pedro o los diablos danzantes de Corpus Christi, sean reconocidos internacionalmente, sumamente importante. Es muy valioso. Significa que estamos creciendo como país. Significa que tenemos patria, que es importante. Y que cuando uno oye a un escuálido burlarse del asunto, uno tiene que saber que somos superiores, que somos gente de una estatura mucho, infinitamente más grande, porque tenemos un sentido ético, tenemos un sentido de la valoración de nosotros como individuos que no tiene esa pobre gente, porque es víctima precisamente de las trampas para mantenerla en la ignorancia que se hacen desde la derecha. Esa gente que se burla de que hay un hueco aquí pero tenemos patria, son idiotas, porque la sociedad está compuesta de gente pensante, de gente formada, de gente de un gran intelecto, y así también hay idiotas en la sociedad, y todos están sin excepción en la oposición, todos, porque eso es lo que los reúne a ellos. Fíjense ustedes, si no es un asunto de tristeza lo que nosotros comentábamos el día de ayer precisamente de esta señora María Machado, que trata ahora de convencer a la gente junto con Capriles de que lo que viene el día domingo, una elección para elegir alcalde, es una suerte de plebiscito para liberar al país. Por eso están donde están. La señora dice, cada voto de cada venezolano será para liberar al país. ¿Liberarlo de qué, compatriota? Liberarlo, en todo caso, del horrendo yugo en que ustedes y sus empresarios corruptos nos han tenido y nos quieren tener y nos proponen que tengamos. Ustedes son los defensores de los ladrones de la especulación. Ustedes son los que se oponen al presidente que está salvando al pueblo, trayéndonos inversiones, trayéndonos estímulos al desarrollo de una economía propia, a la estabilización, al equilibrio de la economía, como lo ha dicho el presidente Maduro. Ustedes, si se oponen a Maduro, se están oponiendo al pueblo. Porque además Maduro es presidente no porque le dio la gana, sino porque es el hijo de Chávez, y Chávez dijo que él iba a ser el presidente. Y eso fue lo que hizo el pueblo, elegir a Maduro. Es decir, ustedes son ahorita la expresión de lo que más daño le hace al pueblo venezolano. Ustedes representan a los empresarios que están robándole a la gente sus aguinaldos, que quieren robarle sus aguinaldos frente a un gobierno que vela por el bienestar del país. Ese voto del que está hablando María Corina es el voto que efectivamente se va a dar, el voto para liberar a nuestro país del yugo de estos miserables que representan lo peor de la historia de nuestro país, que representan a la corrupción, la inmoralidad, el estupro y la especulación. De esta forma me despido de esta emisión del día de hoy, esperando encontrarme con ustedes en una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.